Bueno, buenas tardes, yo me llamo Pastora y soy parte de las personas que están organizando este ciclo. Lo estamos organizando en colaboración varios colectivos. En concreto, Ana, mi compañera y yo venimos de un colectivo que se llama El Taller, que bueno, nos dedicamos un poco a aquí en Sevilla, somos un grupito de gente activista, que lo que intentamos es montar espacios como este para poner en diálogo las praxis y la teoría, ¿no? O sea, traer libros, debate y pensamiento, pero que nos sirvan para las luchas políticas situadas que estamos haciendo en cada uno de los lugares, ¿no? Las cosas que se escriben en los libros y en las academias tienen que servir para que nos sirvan de herramienta para transformar las cosas, si no, no tienen mucho sentido más allá de hacer carrera académica, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Bueno, pues si nos quieren seguir, si nos han visto, estamos en redes sociales y aquí en Sevilla, en colaboración con la librería de La Fuga, pues venimos haciendo un montón de cosas de estas sobre temas de feminismo, de vivienda, de violencia, de racismo y de otros temas. En concreto, este ciclo lo hemos dedicado a las luchas sindicales y lo estamos haciendo en colaboración con la Cooperativa Autonomía Sur, que está aquí en vista, Anabel, el resentimiento todavía de la cooperativa, y otra compañera más, ¿no?, que anda por ahí, y Belén, que creo que está por ahí, y bueno, que es este sitio donde estamos, que ellos han cedido el local, que supongo que lo conocéis, para hacer estas formaciones. Son una cooperativa jurídica, pero también de economía social, o sea, acompañamiento de economía social, y bueno, una de las experiencias que llevamos muchos años acompañando por proyectos de, no solo especializando en derechos sindicales, sino acompañando procesos de autoorganización sindical en determinadas luchas de trabajadores y trabajadoras. Así que toda esta gente que estamos aquí, que cabemos en un taxi al final, porque somos todos un poquito colectivos, no, hemos tirado para adelante con este ciclo. Creo que no habéis estado los otros, ¿no? Porque sí, tú, sí, vosotros estuvisteis la semana, el mes pasado, tú estuviste, sí, es verdad. Ellos son los que no lo creían. Pues entonces, perdonadme los que estáis ya conociendo esta información de segunda mano, pero creo que es bueno para un poquito situarnos y abrir el debate. Entonces, el ciclo, esta es la tercera y última sesión. Empezamos con la presentación de un libro de una activista, pensadora y académica estadounidense que se llama No hay atajo, organizar el poder sindical, que estuvo presentándolo Luis, y nos acompañó también el editor que ha traducido el libro del inglés al castellano, la editorial Verso, que por cierto tenéis el PowerPoint, ya lo dijimos, o sea, Luis se curró un resumen de ese libro y está colgado en la página web de, porque es interesante. O sea, ese curro de, precisamente para lo que estamos aquí, traducir, machicar el lenguaje oscuro que puede ser algunas veces la investigación académica y convertirlo en herramientas que sirvan para las praxis sindicales. Ese fue el primero, como nos moló mucho el nombre del libro, hemos llamado todo el ciclo así, además así de frío, no hay atajo, organizar el poder sindical, es decir, nos vamos a dar la varita mágica de que esto se pueda hacer de otra manera que lo que estamos haciendo. El segundo fue el que estuvieron también vosotras, que presentamos un libro de Josefina Martínez, una investigación periodística sobre las luchas de Amazon, tanto a niveles del Estado español como internacional, o sea, cómo se están organizando esta causa monstruosa de Amazon y las nuevas formas de control de los trabajadores que están inventando, que no es que están inventando Amazon, sino que están exportándose a otros sectores laborales. Bueno, pues cómo se están defendiendo los propios trabajadores y trabajadores de Amazon de estas prácticas, ¿no? Y hoy ya por fin aterrizamos con este que se llama Riding on the Storm, que cuenta, voy a hablar un poquito más, que cuenta la lucha muy situada, porque la está contando una de las personas que la protagoniza, de los trabajadores de plataforma de delivery en Cataluña, pero bueno, también de Glovo también y de otras empresas de mensajería, y cómo se han organizado. No está la autora, entonces a mí me tocaba un poco hablar un poquito del libro para después, a partir de estas reflexiones, abrir el debate. Y bueno, la cosa es que lo que hablemos aquí nos sirva para que nos lo llevemos a nuestros propios lugares de prácticas sindicales. Entonces, esa es la idea. Pero como no somos muchas y no, esto no es muy académico, a mí me gustaría, como hicimos la otra vez y salió muy bien, siendo la que ya os habéis presentado otra vez, hacer una rondita de quiénes somos cada una. Lo digo porque, sabiendo las luchas que estéis, porque la mayoría de la gente que está aquí está ahí en prácticas sindicales, entonces para ir lo más posible al grano, ¿no?, para aterrizar lo más posible, sabiendo un poco de dónde viene cada una y lo que estoy haciendo, bueno, pues yo creo que voy a saber mejor plantear el libro en diálogo con lo que ya vosotros estáis protagonizando en vuestros sectores, vuestros centros de trabajo, si os parece, ¿sí? Y es más amable todo esto. siendo las que ya habéis estado, pero si os parece una rondita, con que decís quiénes sois, de dónde venís, qué lucha estáis y un poquito de esto, lo vamos entrando. Venga, Luis, preséntate. Bueno, empieza por aquí, que Luis está muy visto. Yo soy Bella o Bella, bueno, soy italiana, pero llevo aquí 18 años. Soy representante de los trabajadores en Golca, una empresa de alquiler de coches. Veníamos de una situación muy precaria con muchísimo miedo, como creo que todo el mundo que se inicia a la vida sindical. Y fue todo un acierto, la verdad, conectar con el SAT. Nosotros estamos con el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Creo que ahora mismo en el panorama sindical es la mejor opción, por lo menos por lo que yo conozco. Dentro del sindicato tengo la responsabilidad de acción sindical a nivel nacional. Entonces, pues me enfrento y me veo siempre rodeada, desgraciadamente o por suerte, de conflictos a todos los niveles con trabajadores y trabajadoras. Y bueno, llevo 4 o 5 años aprendiendo más de los trabajadores que de otra cosa y siendo autodidacta en derecho sindical y laboral y aprendiendo aquí de esta gente. De los sabios. De los sabios. Muchas gracias, Bella, bienvenida. Pues yo soy Juan Diego, vengo de la plataforma de la hostelería de la CGT. Trabajaba hasta hace poco en Duotapa, que es un sitio que hoy ya famoso por su explotación. Y precisamente he sido despedido recientemente por promover elecciones, elecciones que todavía estamos peleando porque se llevan a cabo. Porque, bueno, como podéis imaginar, la acción sindical de la hostelería es bastante residual y por ello estamos intentando formarnos y pelear, sí, claro, y pelear desde dentro para mejorar las cosas, para tener representación, cuanto menos. Pues muchas gracias, bienvenido. Hola. Compañero. Yo soy Raúl, delegado de prevención de funeraria de CET. Y nada, aquí estamos ahora un poco más activos. Nosotros llevamos 6 años más o menos de delegado y estamos a partir de los 2 primeros años un poco perdidos y ya en CGT pues nos estamos formando y estamos intentando entender un poco la lucha sindical, a ver si podemos conseguir algo. Que no, pero es fácil. No es fácil. Yo soy el otro lado, también delegado de Prevención de Riesgos Laborales de la funeraria y comento lo mismo que mi compañero, aprendiendo día a día. CGT nos dio el camino, ¿no?, de la manera de entender un poco el sindicalismo, de la lucha, del acuerdo mutuo, y en esa estamos. Y por puntualizar, hoy mismo pues, he tenido una mañana porque he tenido un protocolo de acoso que he activado yo como delegado de prevención, que he sufrido yo mismo, yo responsable directo, pues, y estamos ahí, estamos, pero no estamos moviendo. Que no hay día de descanso. No, no es. Pero trabajáis, o sea, son diferentes, es un sector con no, diferentes somos empresas. Somos compañeros de la misma empresa. De la misma empresa. Sí. Pero que hay varias, o sea, estáis en diferentes empresas. Sí, hay varias funerarias. Hay varias funerarias de asociaciones sindicales y demás. Claro. Lo que pasa es que la mayoría que inserie provincia es CGT. Claro, tienen la mayoría. Comisión Obrera es la minoritaria, porque está repartido entre CGT y Comisión Obrera hoy en día, porque es madera, y la mayoría la tenemos en CGT de momento. Y de momento todavía se puede. Por mantenerlo. Bueno, sí, es verdad que las funerarias no éramos muy activas con los sindicatos, íbamos como aparte, era un poco más tabú, ¿no? Sí. No estábamos en el tú me ayudas, yo te ayudo y esas cosas no estábamos muy. Ahora estamos intentando. Más independiente, estábamos más cerrados en ese aspecto. Bueno, pero estáis avanzando en 6 años y estáis teniendo presencia. Vamos sacando la cabeza. No, no es fácil, no es fácil. Bienvenido, Raúles. Pues yo soy Javier. Y trabajo desde todo aquí, entre otros sindicatos que defendemos. Yo soy el encargado del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y nada, he tenido una trayectoria anterior en múltiples trabajos y unas condiciones bastante malas. Y sé de lo que los compañeros pueden hablar porque yo lo viví en propia experiencia. Entonces, nada, llevo aquí desde enero. Y desde entonces pues... Entretenido. Claro. Bueno, muy bienvenido, espero que tengas energía para pa largo, porque esto es durillo. Buenas, yo soy José Miguel, soy compañero de de los Raúles y soy delegado sindical también en el Comité de Empresa de Servicios Sevilla, que es una funeraria que actúa aquí en Sevilla. Y nada, pues como los compañeros han subrayado un poco, CGT nos ha abierto las puertas de lo que es el sindicalismo, lo que es, cómo se debe de actuar, y yo llevo menos tiempo que ellos, yo llevo en torno a un año y medio más o menos. Bueno, no es poco ya. No, ya he vivido situaciones. Casi una huelga, concentraciones, en fin, ya hemos tenido. Ya has sentido lo que es la criminalización de la protesta. Sí. Bueno. En casa mismo. Son muchas horas, no hay línea entre el trabajo y la vida. Qué va. Para estar la acción sindical, ¿eh? Totalmente. Hay que poner móvil de vez en cuando. Sí. En modo avión. Pues bienvenido. Hola, compañero, para la gente que no te conoce. Hola. Yo soy Belén, soy también compañera letrada de aquí. Y pues también, bueno, estaba llevando el SAR. Y ahora tengo las Kelly, tengo muchas laborales, un colectivo de militares y también los particulares de la SESO. Y nada, aquí estamos para salir aprendiendo. También cuéntete. Hola, yo soy Rafael. Yo he estado toda la vida laboral mía vinculado al tema sindical. Y una parte de esa vida laboral la he echado con mi mujer, cuando estábamos los dos trabajando en la misma empresa, siempre luchando. Y ahora ya me he jubilado y lo que hago es acompañar y apoyarla a ella en su lucha sindical que tiene que borrar el ayuntamiento de los hermanos. Pues bienvenido y gracias por repetir, porque ellos han repetido desde la otra sesión. Eso significa que algo que les gustó. Sí. Sí. La primera es que como llevo tanta gente, no me quedo yo con tantas caras. Bien, bien, bueno, qué alegría, pues cuéntanos. Yo soy Reyes, representante de los trabajadores por el sindicato SEN, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, y bueno, tenemos una lucha bastante difícil, porque aunque parece mentira que una administración pública no tiene nada que ver con una privada, pero esta es muy similar, porque la ley la ponen ellos. Entonces hay una lucha muy grande, y aquí estamos. Bienvenida. Intentando de arreglar lo que podamos. Bienvenida, gracias por no cansarte. Bueno, yo soy Anabel y he sido colaboradista aquí en otro caso, y ahora he tenido un parón para cositas, así que y he venido para reengancharme un poco a esta lucha, porque no quiero desvincularme de todo, ¿no? Ha acompañado mucha lucha, trabajo, 10 años organizando, acompañando la organización de personas trabajadoras. Todo, ¿verdad? Así que quiera. Que nunca te puedes desvincular, pero como que ya se te ha venido el virus y... No puede. Tengo un problema, ¿eh? No, es que ella ha visto un montón de luchas. Qué bien que te haya venido. Sí, yo soy Ibaña, soy abogado aquí de Autonomía Sur y muchos de los sindicatos, digamos, alternativos, pues, prestamos, digamos, a la asesoría jurídica y el tema de la defensa. Y gracias por ser en el sitio la gente de Autonomía. Y Ana, si quieres. Bueno, yo estoy acompañada del pastor y del taller. Y tiene su propia lucha sindical. Tiene mi propia lucha sindical, que han puesto más por la vuestra que por la mía, que es en la universidad. En la academia. La academia que no es fácil. Pues sí, trabajada. Y es interina, inestable, precarizada ahí, pero. Ya, la lucha de la universidad. Pero mi lucha la intento llevar en otros ámbitos, porque me ha hecho la motivación. Allí, la verdad, que la gente no es organizada ni. Sí, en la academia. Y lo sé, perdón. Más precario, pero bueno, la academia tiene mucho de plataforma ya cada vez, ¿no? Sí, hay cosas que se están realizando. Yo lo que me pregunto a veces es para quién estamos trabajando esa lucha, porque luego hay un montón de gente que está ahí pisando en la cabeza de la otra. Poca solidaridad, sí. Menos que la del sector vuestro, todavía. Menos, ¿no? Bueno, pues la idea era esa, o sea, esto es un debate, pero como para conducir el debate, hablaba mínimamente de la experiencia de delivery, porque yo sí creo que algunas de las cosas, ya lo hablamos el otro día en Amazon, o sea, habrá algunos pensamientos que se han repetido, porque hay mucho en común, pero bueno, yo no soy la autora ni mucho menos, pero sí que soy de las personas que impulsó que se hicieran estos cuadernillos, que ahora voy a hablar y demás, y la que propuse que se escribiera sobre delivery. Y yo creo que contaros brevemente, 10 o 12 minutos, porque creo que de reflexiones que hay aquí, nos sirve para abrir un debate en la lucha que estamos hablando. Bueno, lo primero eso, esto se editó por una entidad que se llama La Laboratoria, que hace investigación feminista desde las prácticas, es decir, pues, han escrito mucho sobre sindicalismo social. Sindicalismo social le llamamos a todas esas luchas colectivas cuando las personas toman conciencia de que el problema no es suyo, sino que hay un mismo enemigo común que está causándote la problemática, y que si te organizas con el resto de personas puedes poner en práctica determinadas luchas que van a subvertir tu situación. Es decir, lo mismo que hacemos en el sindicalismo, en cualquier centro de trabajo, pero cuando se hace, por ejemplo, en el tema de la vivienda, pues también le llamamos sindicalismo social, o por la defensa del espacio público, o no sé, puede imaginar un pueblo que le están cortando el río y la gente se organiza para que no se lleven el agua. Al final son procesos también de mutualismo de base, de hacer de tu problema algo colectivo, que quizá la plataforma de afectados por la hipoteca, que sí que os sonará, ¿no? Actualmente más los sindicatos de inquilinos, que ya directamente le están llamando sindicato. Pero las plataformas de afectados por la hipoteca en este país, cuando la gente le empezaron a expulsar de sus viviendas, bueno, pues yo creo que era pocas cosas potentes, pero aparte que pasaron aquí en la última década fue que los vecinos y las vecinas se autoorganizaron para defender las casas de la gente a la que iba a perder su vivienda, y se consiguió incidir y cambiar la ley hipotecaria y otras cosas, ¿no? A esto es lo que le venimos llamando sindicalismo social. Aunque el sindicalismo es laboral, es el que vosotras conocéis, los que protagonizáis, los que actuáis, si esta, no tanto este cuadernillo, sino esta edición, que hay muchos más, por ejemplo, hay otro que cuenta la lucha de las trabajadoras del servicio doméstico, hay otro que cuenta la lucha de la vivienda precisamente en Madrid, hay unos cuantos más, la lucha de las jornaleras también aquí en Huelva, hay diferentes cuadernillos, cada una contando diferentes luchas sindicales. Pero desde esta idea de que el sindicalismo va más, ya en el siglo XXI, va más allá del propio centro de trabajo, que nos están explotando en muchos sectores de la vida, y que las fórmulas que tradicionalmente han sido de las luchas sindicales pueden ser traspolables a otras luchas, ¿no? Posiblemente, yo siempre digo esto aquí, y ojalá que no haya, tengamos que estar haciendo sindicatos u organizaciones para defender el derecho a la salud dentro de poco, ¿no? Cuando quitarte una verruga cueste 7.000 euros y tengamos que estar todos endeudados, con lo que eso conlleva para las luchas sindicales, porque la deuda, ya sabemos que lo que origina es que las personas tengan menos capacidad de luchar en su centro de trabajo porque tienen deuda, porque tienen hipoteca, ¿no? Porque están bien cogidas. Cuando la sanidad pública se privatice, que esperemos que no, porque lo estamos intentando parar, posiblemente tengamos que inventar formas sindicales que también nos amparen ante la desprotección de la salud, ¿no? En esa idea de sindicalismo, un poquito más amplio, de suerte esta idea, después la volvemos a hablar. Así es que desde ese marco está escrito este cuadernillo. Este cuadernillo le llamamos cuadernillo porque yo no sé si incluso este está descargado, aunque aquí hay libro, pero está descargado, que lo pueden encontrar. Sí, sí. Lo mandaremos porque lo pueden descargar. Llamamos cuadernillo porque pretende ser eso, práctico, o sea, no teoría, no desde la academia, sino situaciones reales, y aquí está escribiendo una chavala que ha estado pedaleando en Barcelona mucho tiempo haciendo reparto a domicilio. Entonces, lo primero que cuentan es, y es algo que estamos viendo en otros sectores laborales, la mentira de que no somos trabajadoras y trabajadores y que somos falsos emprendedores. Ellos parten de esa problemática principalmente. El trabajo de plataforma, ya a todos os suena, que es un trabajo que se publicita, yo lo pongo aquí, se buscan personas apasionadas para un hobby a tiempo completo o parcial, ¿no? El trabajo de plataforma se empezó a presentar hace más de una década, cuando llega a este país, no como un trabajo en sí mismo, sino que cualquier chaval estudiante, ¿no?, que se quiera sacar unos eurillos más, pues en vez de tú estar, lo digo porque esta es la lógica neoliberal del emprendimiento que subyace en esto y cada vez más sectores laborales. Tú, en vez de estar viéndote una serie de Netflix en tu casa, pillas tu propia bici y simplemente bajándote una aplicación, en ese rato puedes hacer 3 o 4 repartos y, oye, en vez de estar viendo una serie de Netflix, te estás ganando 30 o 40, ¿no? Estás emprendiendo, no te estás quedando ahí en tu casa y estás mirando por tu futuro y el mundo es tuyo y, ¿no?, esta lógica reproducida por los youtubers, ¿no?, por los tiktokeros y estas cuestiones. Así comienza la plataforma, este tipo de plataforma. Estamos hablando de delivery, pero podría ser también Glovo o incluso Uber, cualquier empresa de reparto a domicilio, que le llaman empresa de reparto a mensajería, ¿no? O Amazon, o sea que Amazon tiene otra fórmula, pero estas cuando entran aquí en el Estado español vienen con este mensaje a tope. Tú no eres una persona trabajadora, eres un emprendedor, los medios de producción son tuyos, tú tienes el móvil es tuyo, la bicicleta es tuya y tú eres un autónomo, ¿no? No te piden que te den de alta autónomo, todo aquí una situación de muchísima irregularidad, no hay contrato de trabajo, lo que hay es, tú te descargas una app, hay un logo y van a empezar de manera aleatoria a repartirte pedidos y tú vas a ingresar a partir de la plataforma, más o menos, ¿no? Esto suena. Sí, sí. Claro, lo primero que se encuentran es la falsa, empieza el libro contando la mentira de un hobby a tiempo completo o a tiempo parcial para que quien se quiera gane unas perras. La realidad es que si quieres llegar a un salario mínimo tienes que estar muchas horas pedaleando. El algoritmo es un mecanismo muy tirano que premia y castiga. Ellos mucha de la lucha, lo contaré un poco más, mucha de la lucha de ellos ha sido saber qué criterio tienen el algoritmo, a quién le reparten más pedidos, a quién menos, a quién le tocan los pedidos más caros y a quién los más baratos. Porque el algoritmo, dependiendo de la velocidad que tú tengas de repartir un pedido, del tiempo que tú estés disponible en la aplicación, te va premiando o castigando, ¿no? Y siempre hay determinados sesgos, que esa ha sido una de las luchas más importantes que ellos han exigido, ¿no? No hay un patrón, no hay un jefe, no hay un tío que te está diciendo cuáles son los riesgos laborales, porque tú no eres una persona trabajadora, nadie te está facilitando material, ni siquiera tienes un centro en el que picar cada día. Ella cuenta aquí, ella se llama Nuria, ella cuenta aquí cómo al principio sí que había en Barcelona como una especie de centro donde cuando acababan el reparto tenían que pasar mínimamente como a picar, digamos. Cuando vieron la empresa que ese centro era potencialmente peligroso porque ahí los trabajadores se encontraban, también lo desmantelan y así que todo es online, tú no ves a nadie. No solo no ves a tu jefe, sino que tus compañeros de trabajo no son compañeros de trabajo, son tus competidores. Claro, la idea es que tú eres una microempresa, un emprendedor, ¿no? O sea, tú eres, tú eres la Renault compitiendo con la SEAT, ¿no? El resto de personas que están haciendo el reparto, con los que posiblemente vas a coincidir, pues en la puerta del restaurante, es difícil crear lazos de solidaridad obrera porque ellos son tus propios competidores. A más repartos que consigan hacer ellos, es menos premio o menos posibilidad que tú tienes de tener acceso a mayores posibilidades de, bueno, lo llaman reparto, más o menos, sí. Entonces, claro, estoy contando todo lo que ellos lo que tuvieron que empezar organizándose. Primero, que no eran reconocidos como personas trabajadoras, después, que tenían mucha dificultad para la organización sindical. Después yo también hablé de una cosa que se llama el neolenguaje, que es muy perverso, y esto ya sí que está pasando en todos los sectores. Ya no se habla, es que no lo tengo marcado, pero ya no se habla de despido, se habla de desconectarte, ¿no? Te quitan de la aplicación si tú no cumples unos mínimos. Aquí no se puede hablar de despido, no se habla de servicios, sino que se habla de misiones. O sea, el encargo que te dan no es un servicio o no es un trabajo, sino que le tienes que llamar misión. Bueno, tienen una serie de jerga. Da miedo, ¿eh? Sí, porque el algoritmo es que ya tenía. No lo he señalado. A ver, es interesante, yo creo, además, considerarlo, porque yo creo que es el modelo que se está intentando imponer en todos los trabajos de una manera o de otra. Claro, es porque esto son herramientas, esto no se lo inventa un tío que lleva una app, esto están los grandes cinzas del pensamiento neoliberal construyéndolo, posiblemente en Berkeley, ¿no? O no sé dónde, en California. Os leo un poco lo que le pedían, dice. Y además tenían un cartel que decía palabras erróneas o ilegales, es decir, que no podían leer palabras erróneas o ilegales. Dicen turnos, no se puede decir turnos, puedes utilizar misión o reparto, no puedes usar salario, puedes utilizar pago por servicio, horarios semanales, puedes utilizar disponibilidad semanal, porque tú eres quien decide la disponibilidad que vas a tener, Horas por semana, reparto semanal, mínimo garantizado, asignación automática de pedido por cada reparto. Esta es una de sus grandes luchas, la asignación automática. ¿A quién le damos más y menos? El algoritmo. Uniforme, ropa de reparto, trabajo, actividad o reparto. O sea, no puedes decir, estoy trabajando, sino estoy en actividad. No era lengua. Contratación, puedes utilizar colaboración. Expresiones erróneas. No utilizar palabras como horas semanales, horario fijo, horario. Utilizar reparto, disponibilidad semanal. No utilizar palabras como obligatorio, turno. Utilizar reparto, misiones, disponibilidad. No utilizar mínimo garantizado, ni salario. Pago por pedido o pago por servicio. ¿No? O sea, eran todas las normas que ellos encontraban cuando se conectaban a la PIC. Que siguen, ¿eh? O sea, esto. Ahora veremos que sí que ha habido una reforma legislativa y demás. Eso, tío, perdona que te interrumpa. Sí, sí, por favor, interrumpir. ¿No ha habido bastantes sentencias? Sí, ese es el cuento. Sí, sí. O sea, ya como que se ha regularizado, bueno, se intenta. Claro, pero eso no lo regalan. Eso es esta peña. Claro, claro. Que en 2017 empezaron a tomar conciencia de esto. Al parecer hubo un accidente de un chaval. No sé si recordaréis, sí. Y bueno, eso fue como un disparador donde todos estos descontentos, ¿no? Cuando empieza, a lo mejor, no sé, llevaba la empresa poco tiempo, es que no llevaban ni 10 años, cuando cada vez más evidente que esto no es un hobby, que esto no es un dinero fácil extra por coger tu bici y hacer unos repartos por Barcelona, sino que esto tiene verdaderamente connotaciones de sobreexplotación laboral, ese descontento se cristaliza en un momento donde hay un accidente. Y la empresa se despreocupa, ¿no? Estamos hablando de Barcelona, por primera vez introducción a esta empresa. Y la empresa, por supuesto, se despreocupa porque no es su trabajador. O sea, no asumen, no hay ningún tipo de relación contractual. Eso como es la gota que colma el vaso, y entonces empieza el estallido, que seguro que recordáis las imágenes de la gente, de los repartidores quemando la bolsa de Globo y cortando algunas calles de Barcelona, ¿no? O sea, se hicieron como piquetes, quemando la mochila, el saco que ellos llevan, que es lo único que le dan, o sea, el saco y la disponibilidad, y quemando y cortando las carreteras. Y empieza un momento donde empiezan a autoorganizarse. Esa autoorganización, la empresa empieza la represión, lo que ya conocemos, empieza a las medidas disuasorias para que se consolide. Lo primero que hicieron son cosas como lo poco, como quitar el centro de trabajo. Que no era un centro de trabajo en sí, era como una oficina donde tenían que pasar, básicamente. No, cada día tenían diariamente que pasar por ahí. Eso empiezan a desmantelarlo y empiezan algo que sí que es interesante, que empiezan a movilizar a una parte de supuestos trabajadores de plataforma que reivindican ser autónomos. No sé si os acordáis de esto. Empieza a haber manifestaciones lideradas además por sindicatos de ultraderecha, y además los portavoces son conocidos ultraderechistas, que empiezan una contranarrativa a lo que están pidiendo los trabajadores del Globo. Ellos lo que piden principalmente, su reivindicación es ser reconocido como trabajador y trabajadora, que se reconozca que estos son contratos de fraude de ley, o sea, que no son ni contratos, que son relaciones de fraude de ley, que no son autónomos y que lo que quieren es que se regularice su situación laboral y tener derechos laborales. La empresa contraataca organizando, bueno, estos esquiroles, que con mucha paz, o sea, financiando estas campañas muy mediáticas y con manifestaciones, que piden lo contrario: queremos ser autónomos, queremos ser libres, ¿no? No queremos un patrón. Yo no quiero que una empresa me contrate, ¿no? Y abogando por esta libertad neoliberal de Milei en Argentina y de muchos otros, ¿no? Que hablan de la libertad como la posibilidad de vender tu fuerza de trabajo al precio que tú quieras y sin límites, y que si una persona quiere trabajar 23 horas al día por 10 euros, ¿quién es el Estado o la ley para frenar, ¿no? Esta cuestión? Esto sí nos suena, ¿no? Esto de la desregularización del mercado laboral. Entonces hay toda una campaña que, si veis en redes sociales y demás, vais a poder recuperar, por cierto, muy ligada con sectores de la ultraderecha en ese momento. Aún así, esto que estoy contando el cuento, lo de conseguir leyes y eso es como el final del cuento. Así ellos consiguen organizarse, se llaman Riders por Derecho, y crean una propia entidad. No consigue que sea un sindicato en sí mismo, porque claro, no es una empresa, no se puede sindicar, no son personas trabajadoras en sí mismas. Y hacen esta asociación que se llama Riders por Derecho, y aunque están acompañados de otros sindicatos, principalmente de un despacho de abogados, que es el colectivo Ronda, que es el que ha llevado todo el acompañamiento y de la lucha. Con eso consiguen algunas cosas. Primero consiguen sentencia, consiguen una línea jurisprudencia importante que viene diciendo que esa forma de organización del trabajo es una relación laboral y no son contratos mercantiles de servicio. Consiguen una reforma tímida, pero al menos una reforma de ley, con poca fuerza, pero sí con una incidencia en el debate público interesante. O sea, ahora mismo todo el mundo conoce que Globo, que son falsos autónomos, ¿no? El mensaje de los falsos autónomos empieza a acabar en el imaginario colectivo. Y bueno, y consiguen eso, mucha repercusión mediática y social su lucha. Algo interesante, voy a callarme. Cuando yo propuse que se escribiera este libro y demás, nosotras estábamos hablando de estas cosas que venía contando antes, de este sindicalismo social, de este sindicalismo que va más allá de los sectores laborales. E hicimos un encuentro de sindicalismo feminista y antirracista en el Reina Sofía de Barcelona. Y una de las ideas que atraviesa esto y otros trabajos es que lo que le está pasando a la gente de Globo y en otros sectores, que cada vez va a pasar más, o sea, ya no vas a ser un trabajador, una funeraria, sino vas a ser un autónomo que te vendes sin ser autónomo del todo, porque nosotros es mentira. Nosotros pertenecemos a una aseguradora, claro, que nosotros somos los más, lo que es trabajador. Claro. Pero en la aseguradora sí que hay muchos falsos autónomos que lo han denunciado. Claro, entonces esto. Claro, esto. Que no, me imagino que vendrá por ahí también por toda la movida que hay. Claro, esto que le está pasando a ellos está pasando en todos los sectores. Sí. Entonces ahí fue interesante cuando lo pusimos en diálogo, que cuando hablamos de esos, creo que esto lo contaba yo también el mes pasado, ¿no? Unos sectores que siempre han estado desregularizados. Y hablamos del servicio doméstico, por ejemplo. Servicio doméstico que no es un trabajo del todo, que está muy atomizado, que no hay una patronal a la que enfrentar, a la que dialogar, que no hay compañeros de trabajo porque tú trabajas en un ámbito privado como es un domicilio. Y fue muy interesante, esto lo cuento porque no quiero meter mucha hondura teórica, pero fue muy interesante ese diálogo entre las asociaciones de trabajadoras del servicio doméstico históricas luchando para que se reconozca como una actividad en el régimen general y que no siga regulada, porque no sabéis si el trabajo del servicio doméstico, bueno, que lleváis tiempo en esto, está regulado por fuera del Estatuto de los Trabajadores y con un régimen de la Seguridad Social especial o diferente. Hasta ahora no se le ha reconocido el derecho al paro y este tipo de cosas. Claro, entonces ese diálogo fue muy interesante porque las trabajadoras del hogar ya vivían una desregularización permanente. Tampoco tenían un contrato de trabajo del todo ni derechos laborales del todo. Y ese debate fue muy interesante porque nada nuevo bajo el sol. Este trabajo de plataforma es lo que en algunos sectores, sobre todo en los sectores más feminizados, más precarizados, o en el campo, en los sectores en el sector agrario, esas cosas de no ser trabajador del todo, ¿no? Esos regímenes especiales que en verdad lo que te están diciendo es tú no eres un trabajador del todo, eres la trabajadora del hogar o eres un peón y no te rigen los mismos derechos laborales. No hay nada nuevo bajo el sol, por muy moderno y mucho neolenguaje que le quieran dar. Son fórmulas de desregularizar las relaciones laborales que ya vienen inspiradas. En mi época era aprendiz, le daban contrato, claro, de aprendiz. De aprendiz que no había. Que no cobraba, vamos, que cobraba muy poco. Claro, y sin derechos. O sea, no era trabajador. Que nada nuevo bajo el sol. Y también muy interesante el ver en ese diálogo con las trabajadoras del hogar es cómo te organizas cuando no hay centro de trabajo. ¿Qué pasa cuando tú trabajas en una casa privada? ¿O qué pasa cuando tú lo que tienes una app y tu bicicleta y no hay un centro de trabajo, no hay un bar donde te encuentras con otra gente? ¿O no hay una oficina? ¿Cómo se hacen las luchas sindicales en esos sectores donde la gente no se ve, no se toca? Y ni siquiera tienes un patrón al que matar, ¿no? Ni siquiera tienes a un jefe o a un superior con el que entabla un diálogo o una reivindicación, ¿no? Bueno, pues por eso era tan interesante las fórmulas sindicales que ellas han ido inventando, porque están organizadas, igual que las trabajadoras del hogar están muy organizadas y han tenido importantes conquistas. Las Riders también han tenido, los repartidores han tenido bastantes conquistas, sobre todo a nivel de jurisprudencia y legal, ¿no? ¿Cómo se han organizado? Bueno, pues esto es lo interesante del libro, de ver todas las estrategias de resistencia que han permitido crear una solidaridad en un ámbito donde era muy difícil crearla. Y ya me había callado del todo, de verdad. Y después algo muy, es que este es como el cuento perfecto, porque al final ellos, claro, pierden el curro, obviamente, después de todas estas protestas y de la idea de estas protestas. No se pierden el curro, sino nunca más van a poder currar de repartidora en ninguna parte. Entonces ellas crean su propia cooperativa, que todavía está, que se llama Mensaca, y es como dan ese paso más, ¿no?, de la autoorganización obrera en formas de economía social, una cooperativa en concreto, y tienen ellas sus propias empresas de reparto, algo que también es muy común en trabajadoras de la limpieza o del servicio doméstico o de la gel mismo, ¿no?, que han ido creando con mayor o menos éxito sus propias empresas, ¿no?, para no sufrir la sobreexplotación en esos sectores. Entonces el cuento es como perfecto, es como empieza desde a crear el propio sindicato, cómo consigue hacer la incidencia social y cómo consiguen hacer esas formas de autoorganización propia también para ganarse la vida, porque no pueden currar de otra manera, ¿no? Este es el cuento de hoy. Creo que está muy interesante, porque yo lo he contado grosso modo, pero ella te cuenta con detalle, bueno, cómo fueron esas conversaciones, qué miedo tenía la gente, cómo tuvieron que dar el contradiscurso a la ultraderecha cuando se les puso en la calle y este tipo de cosas. Yo lo dejo aquí y abrimos un debate a partir de las cosas esas que se hayan venido a la cabeza después de contar yo esto, si os parece, y sin agua ni nada. ¿Quieres agua? No te importa. Antes. Es curioso, pero es lo que vemos cada día. Sí. Llama mucho la atención porque es verdad que hay cosas que te valen para tu trabajo, eso de que no tengas focalizado dónde ir, dónde atacar, será bastante. Porque vas a uno, ¿no? Es que eso no es cosa, eso es. Y al final nosotros tenemos la empresa en Madrid. Cuando queremos algo, tenemos a través de correo electrónico. ¿Y aquí no tenía oficina? Sí, pero el tío es. No, yo no sé, yo solo sé que no sé nada. No se entera de nada, es un monigote. Claro, que no hay un encargado, no hay un recurso. Es un director, pero que no. Lo que se ve en la marca, no la sabe. Se hace el loco. Está haciendo el loco. Y está recurriendo a la responsabilidad. Pero lo de la delegación de responsabilidad es como forma de estructura de no responder a la acción. De hecho, esto es como la disciplina de ser una extrema de esa, porque no hay ni siquiera. Eso es ya llevado. Y de cansarte. Total, no estás luchando contra nadie. Bueno, a mí no me venga a preguntar porque yo no sé nada. Es que eso. Al final, día tras día, te desmotiva y. Hay una escena en la película de la Jugada de la Ira, no sé si es una película más antigua. Claro, que les van a quitar las tierras, no sé qué, y ellos van con a hacer lo que saben hacer, y a cargarse al tío, no a la familia, que le va a quitar las tierras. Y ahora dicen, pero no es esto, es la compañía, no, tampoco es este forma parte de un holding de no sé qué, ¿no? Y es la escena con la escopeta, como del oeste, y entonces, ¿quién matamos? Es verdad, la compañía, ¿no? Compañía que les va a quitar las tierras por una explotación de petróleo, no sé qué, ¿a quién matamos? Esto no es solamente en delivery, esto ya ocurre en casi todos los sectores laborales. Hay cada vez más esta realidad, pero todos los sectores, hasta la sanidad pública, ¿eh? O sea, que ya se trabaja por plataformas, por contratos muy cortos, que tienes que ir a prestar un servicio de 4 días y volverte, o sea, que no hay una estructura como tal. Y por tanto, nunca estamos con responsables directos de nada, y por tanto, no existe. No crea conciencia tampoco. Yo estoy aquí para 2 días, ¿para qué me voy a mojar? Si no voy a estar aquí, además, si doy un paso, no me van a volver a llamar. Una pescadilla que se muere de la corriente. Tiene un punto de perversión todavía más allá, porque no solamente que tú no sepas quién es el, digamos, el verdadero responsable o el verdadero dueño, sino que a ti, por decirlo de algún modo, te crean la imagen de que tú eres tu propio empresario. Sí. Y de que es tu compañero, no es tu compañero, es tu competencia. Entonces, por decirlo de algún modo, quien tengo que ganar es al lado. Porque, claro, sí, porque mentalidad neoliberal totalmente. Claro, si esto me quita tres repartos, pues un tres reparto lo hago yo, y un tres reparto lo hago yo, y un tres reparto lo pongo yo. Eso es. Claro. Pero eso pasa mucho también en el trabajo a comisión. Yo te digo, nosotros trabajamos en alquiler de coche y hay cierto extra que tú puedes vender al cliente y tenemos un gestor de cola. Claro, el gestor de cola reparte según el tiempo de atención o cuántos contratos tú lleves. Es decir, que ya allí nosotros vivimos diariamente. Entonces, la posibilidad de atender a un cliente la reparte un gestor de cola. ¿Y el gestor de cola qué? No, es una máquina. El cliente pasa que el ticket y salta a la persona que sea. Claro. Y esa persona la atiende, es que es igual. Ese es el algoritmo, esa es la reivindicación de ella. Eso lo tenemos nosotros también. También, ¿ves? Es que no. ¿Y cómo funciona en tu grupo? Pues muy fácil, porque hay gente que está vendiendo cosas para fallecidos, ¿no? Se venden. Y ellos tienen unos porcentajes de ganancia dependiendo de lo que venden y dejen de vender. Claro, y hay un tío, ¿no? Tú vas metiendo, yo he vendido esto, y el ordenador sabe lo que tú vas vendiendo. Uh-huh. Entonces, tantas ganancias tienes y consigues. Y si no vendes nada, estás en la calle. O si no estás en la calle, pues te quitan, te mandan a otro puesto de trabajo. Pero y te reparten, o sea, te dan más carga de trabajo dependiendo de los objetivos que tú tengas. No, objetivo no, pero si eres más ágil que otro compañero, sí, te cargan más de trabajo. O sea, tienes más posibilidad de hacer más ventas. Sí. O sea, claro. Si hay un compañero que en una jornada atiende 8 servicios y hay otro que atiende 4. Aunque el de 8 de problema, le dan la carga de al que hace más venta el trabajo. ¿Y se lo da el algoritmo? ¿Se lo da la maquinita? No, no es un algoritmo. Nosotros tenemos un programa que, vamos, da miedo verlo. ¿Qué eres? Claro, y tú vas metiendo allí lo que vas trabajando.